Hola, ¿qué tal? Yo soy Bob y esto es B de Bot Podcast. Bueno, pues nada, bienvenidos a un nuevo episodio de BDBot Podcast. Desde hace ya mucho tiempo que no subía nada al podcast principal. Bueno, los motivos ya los expliqué un poco en el podcast secundario, ¿no? En los episodios secretos, así que no lo voy a repetir, ¿no? Y nada, pues nada, muy contento y con muchas novedades, incluso hasta con la última versión de Mix, la última estable, que también se ha actualizado en los repositorios de Linux Mint. Y nada, bueno, pues con ello estamos y con un montón de cositas y muy contento de estar otra vez por aquí, ¿no? Con vosotros. Así que nada, bueno, antes de seguir, como ya sabéis, pues recordaros que tenéis la página web bdbot.com y ahí pues vais a encontrar toda la información acerca de todo esto, el canal de vídeo y los directos y etcétera, ¿no? Lo que ya sabéis de otras ocasiones, ¿no? Y nada, pues como os digo, muy contento de estar por aquí. Como ya había prometido, pues tenía varios plugins sobre los que hablaros para trabajar en Linux, bueno, en este caso en Linux y en todos los sistemas prácticamente, Windows, MacOS, iOS, etcétera, ¿no? Y bueno, pues son unos plugins que, bueno, en concreto es un plugin, aunque en la página pues hay varios, ¿no? De los cuales yo tengo dos, uno para la guitarra y otro que se llama Matrix, que es para crear efectos de eco y demás. Pero bueno, hoy el que os voy a hablar es del que tengo para la guitarra, ¿no? Que es Biot, o que son las iniciales de crea tu propio sistema de distorsión para tu guitarra, ¿no? Y bueno, pues si queréis pasaros por su página, pues es chutsp.com. Os voy a mirarlo un segundo para deletrearlo en condiciones. chwdsp.com. Ahí, bueno, pues ahí vais a encontrar toda la información. Y bueno, esto es un proyecto creado por... Espera, que tiene un nombre difícil para mí. Jatin, o como se diga en inglés, Jatin, yo creo, ¿no? Jatin Chowdhury, que bueno, pues él, su intención es crear un montón de herramientas de modelado de audio digital que sirvan pues para inspirar a todas las personas que bueno, pues trabajan, ya sean ingenieros o lo que sea, que trabaja con temas de audio, ¿no? Y bueno, como os digo, pues el plugin este es crea tu propio sonido de distorsión, más o menos, viene a significar eso, ¿no? Y bueno, pues una vez que yo, como sabéis, uso Reaper, pues, pero es compatible con muchos DAW, con la mayoría de los que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, una vez que os lo tenéis descargado, está disponible, como os digo, en forma de paquete DEV. Con lo cual para Linux Mint viene pues que ni pintado, ¿no? Porque te descargas el paquete, lo instalas con Debi y listo, a funcionar, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso también tenéis disponible el código fuente y demás, como muchos otros proyectos de estas características, ¿no? Tiene un montón de efectos, un montón de cosas y que bueno, que nos permiten modelar el sonido de nuestro instrumento, ¿no? En este caso, pues de la guitarra, ¿no? Y nada, pues básicamente cuando inicias el plugin, pues tiene un aspecto gráfico bastante sencillo, ¿no? Se abre una ventana, que por cierto la podéis utilizar en varios niveles de zoom. Yo con el 100%, como la pantalla donde hago esas cosas es grande, pues lo veo bastante bien, ¿no? Y ahí lo que hay es una entrada y una salida, y que están unidas como por un cable, ¿no? Todo esto se ve de forma pues visual. Y bueno, pues si clicáis con el botón derecho, con el ratón y el botón derecho en cualquier parte del espacio en negro que aparece de fondo, que no sea el cable, pues vais a ver un menú. Esperar que lo voy a abrir porque si tengo que aprenderme de memoria todo lo que contiene el menú, pues es demasiado. Vale, pues clicáis, como os digo, en cualquier espacio en cualquier parte del espacio negro y aparece un menú, un pop-up que bueno, pues nos permite añadir algún procesador, ¿no? Estos procesadores están reunidos como en familia, ¿no? La primera familia pertenece al drive, a la distorsión, la segunda familia pertenece al tono, la tercera a la modulación, la cuarta son utilidades y la quinta son útiles, ¿no? Bueno, pues dentro del drive hay muchos muchos efectos, hay bastantes efectos, pero no sé, por deciros algunos así muy nombrados, pues hay Tube Screamer, hay Clone Centaur. Tenéis Move, etcétera. Bueno, pues un montón de lo que son distorsiones, ¿no? Cuando nosotros lo que queremos es añadir pues un procesador, un efecto o lo que sea, de la familia que sea que os he dicho, pues podéis clicar en él y aparece, ¿no? Aparece y entonces el sistema pues es muy parecido a la configuración, por ejemplo, que hacemos con Claudia y eso, ¿no? Que conectamos los diferentes módulos a través del cable, ¿no? Una cosa que no os he dicho y que recomiendan en su página es que, bueno, pues siempre que vayamos a utilizar una grabación con un instrumento, que normalmente suele ser en mono, pues tengamos el plugin en mono para ahorrar un poquito de trabajo a la CPU, ¿no? Y solo utilicemos el modo estéreo porque lo tiene cuando realmente pues sea necesario porque vamos a trabajar pues no sé, una guitarra en estéreo o lo que sea, ¿no? En fin, pues una vez dicho eso, como os digo, pues seleccionáis el módulo que queréis añadir, pues un Clone Centaur lo pincháis y aparece se queda en el entorno, ¿no? Una forma de conectarlo, pues simplemente desconectamos el cable que tenemos en un principio entre la entrada de sonido y la salida y lo conectamos la entrada al clon, al Centaur y la salida del Centaur a la salida de línea, ¿no? Pero otra forma de hacerlo para que se conecte automáticamente, pues si hacemos el mismo proceso pero clicando con el botón, haciendo clic derecho encima del cable, pues lo vais a poder esto unir, se va a quedar unido pues ya sin tener que hacer la operación, ¿no? Esto pues permite ser bastante creativo con la forma en la que vamos a ir poniendo los efectos, que básicamente pues es como si estuviéramos utilizando una pedalera, ¿no? Pues tenemos nuestra pedalera virtual ahí y vamos añadiendo diferentes cosas, no solamente, como digo, efectos de drive, que son los que más tiene, ¿no? Sino que podemos añadir sonidos de amplificador y un montón de cosas, ¿no? De filtros y demás. Luego hay una parte, como todo, ¿no? Bueno, quiero decir que esto sería la parte gratuita, ¿no? Luego hay una forma de ampliar los módulos, que es comprando algunas cosas, pero ya os digo que realmente con lo que trae, o sea, es bastante generoso en lo que da de una forma gratuita, ¿no? Si os interesa el proyecto, pues siempre podéis colaborar con él y comprar algo, ¿no? Pero ya os digo que solamente con la parte que es gratuita, tenéis para estar probando e investigando y tal bastante tiempo, ¿no? Tiene un montón de cosas. A ver, que pierde el hilo, ya no sé por dónde iba. Bueno, pues como os digo, es bastante generoso en eso. Luego, si tenéis algo, son creo que tres paquetes de módulos los que se pueden adquirir para añadirlos al plugin. pero en principio, pues con lo que tiene gratis, pues es bastante, ¿no? Ya habrá un vídeo de esto, porque como siempre os digo, esto contado así en el podcast, pues es como un poco abstracto, ¿no? Siempre es mejor verlo un poco y demás, ¿no? Luego también podéis descargaros el manual, evidentemente, que es un manual pues bastante cortito, porque como os digo, el funcionamiento del plugin pues es súper fácil, ¿no? Pero bueno, siempre nunca está de más leerlo, porque tiene alguna cosilla y algunos truquillos interesantes, como el que ya os he dicho antes, de que no convenía, de si vamos a estar trabajando con un canal mono, pues no conviene tener el plugin en estéreo, ¿no? Porque es redundante y además vamos a malgastar capacidad de proceso de la CPU, ¿no? Bueno, voy a poner un momento el manual para contaros alguna cosilla más. Bueno, pues nada, como os digo, pues no hay así nada característico realmente que contar, nada más que, bueno, pues evidentemente cada módulo tiene las típica aspa para cerrar la ventana del módulo, con lo cual si clicamos ahí pues lo vamos a quitar. Y bueno, pues luego el manejo de los controles, pues, ¿qué voy a decir? Es como los pedales, ¿no? Son bastante intuitivos, no hay mucho que estar diciendo, son como otros muchos, ¿no? Empezáis a utilizar las perillas o lo que sea, ¿no? Bueno, pues estaba hojeando así un poco por encima el manual y realmente pues no hay mucho más que contar, a excepción de por la forma en que trabajan algunos de sus puertos, si son pues como él llama plateados o no, en función de cómo van a trabajar, ¿no? Así que nada, por lo demás comentaros que es un buen plugin con un sonido pues bastante natural, no es excesivamente así como muy digital. Y bueno, pues nada, si os gusta o si queréis añadir una nueva arma o una nueva herramienta en vuestro repertorio de herramientas para audio, pues ya sabéis que podéis añadir Byjog, o no sé realmente cómo pronunciarlo, ¿no? Pues BYOD, ¿no? Build your own drive, ¿no? Podéis mirar también algún vídeo para ver el sonido. Yo, como os digo, pues ya en su momento grabaré algo y os haré un vídeo de cómo suena. Al menos así con alguna cosilla sencilla, ¿no? Para que veáis pues cómo interactúa y cómo conecta y veáis así algunas de las cosas que bueno, pues os he explicado en este podcast, ¿no? Así que nada, pues como os digo, muy contento de estar otra vez por aquí y bueno, espero que dentro de poco pues podamos tener otro episodio más. No sé cómo va a ser un poco la frecuencia ahora mismo, porque ya os digo que bueno, que no quiero que me vuelva a pasar esto de estar buscando muchos temas de los que hablar y al final que se te quiten hasta las ganas de hablar. Y bueno, pues como os digo, pues habrá más, ¿no? Y luego en cuanto a los episodios secretos, en cuanto a los directos, pues tengo que mirar la fecha para el próximo directo. Ya sabéis que ahí pues comparto cosas que me gusta escuchar y bueno, así un poco de un ambiente relajado, ¿no? Suelen durar como una horita, en la que es bueno, pues si queréis participar, pues está el canal de Telegram. Y bueno, pues porque, bueno, como ya os dije, los directos yo los hago en mi propio servidor, ¿no? De streaming, por muchos motivos, ¿no? Que ya en alguna ocasión pues he contado, ¿no? Así que nada, pues yo creo que con esto podemos dar casi por terminado este episodio, que ahora mismo no sé, como ya sabéis, pues no sé ni el título que va a tener. Bueno, el título sí, porque será algo relativo al plugin, pero no tengo ni idea ahora mismo ni de qué número hace de la segunda temporada, ¿no? Sé que es la segunda temporada, pero no tengo idea de si es el 15 o no sé exactamente. Así que nada, con esto os dejo, que tengáis una buena semana o un buen tiempo indefinido. Y nada, hasta otra. Y como os digo, pues nada, si queréis saber o participar o hacerme alguna pregunta, pues podéis contactarme ahí en bdbot.com a través del formulario de consulta. Venga, que tengáis buena semana.